el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este, su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa de la estación, a Miguelis Morales, también está en la coordinación de la página web, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en el estudio, en la controladuría técnica del sonido a Luis Frías y Celso Guerra, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Amanece hoy miércoles 4 de diciembre, el día en honor a Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita. Un día como hoy se celebran las fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, mártir de origen turco, pero que ha sufrido un proceso de sincretismo al ser asociada su imagen con dioses de la santería africana como Changó y adoptada por los esclavos africanos llevado a América a Dios de la música. Los devotos de Santa Bárbara rinden tributo a su imagen entregando ofrendas que van desde ceremonias ancestrales hasta grandes festines acompañados de música, bailes, cantos y mucha comida y frutas. En particular, esta fiesta se celebra en todo el país, especialmente en las poblaciones de Lechuna, estado Apure, Santa Bárbara de Barinas, Santa Bárbara del Zulia en Ciudad Piar, allá en el estado Bolívar, y Curiapo en el delta Amacuro. Muchísima gente hoy engalanada para la ofrenda festiva a Santa Bárbara el día de hoy. Definitivamente un día importantísimo para quienes siguen esa deidad y van pues a hacer su fiesta en honor a Santa Bárbara. Tenemos plan de la patria aprobado el día de hoy. Nosotros nos sentimos más que complacidos por ese hecho y yo voy a tratar de desarrollar aquí la significación, que no es meramente protocolar, no es un formalismo desde el punto de vista del Estado, es algo mucho más allá y que tiene especial significación para todas y todos en nuestro país el día de hoy. Yo voy a tratar de desarrollar esa idea. Por lo pronto, para concluir aquí con la efeméride, comento que hay muchísimas cosas acá. No sé cómo hacer una selección más o menos interesante para todas y todos, pero lo leo a la carrera. Pues en 1536 escapa Manco Capac, en 1546 se da la fundación de la ciudad del Potosí, en 1557 Diego de Osorio es nombrado gobernador y capitán general de Venezuela, en 1814 es el matrimonio de Luisa Cáceres, muere MacGregor en 1846, nace en 1866 Vasily Kandinsky. En 1919 se le otorga el Premio Nobel de la Paz a Woodrow Wilson. Ese Premio Nobel de la Paz siempre hace esas barbaridades. Le dan al presidente de los Estados Unidos un premio para tratar de fortalecer la idea de que ellos son los que garantizan la paz en el mundo y son los que generan la guerra. Siempre he tenido esa... Eso es lo que hace el Estado burgués, se va conformando, autoconformando a sí mismo con estructuras que permitan pagarse y darse el vuelto. Por eso nosotros siempre estuvimos opuestos y seguiremos opuestos siempre a que se les ocurra a ellos algún día tratar de darle un Premio Nobel de la Paz a Chávez, por ejemplo. En 1956 se inauguró el distribuidor de tránsito La Bandera en Caracas. En 1975... llega a La Guaira el buque más grande del mundo, el Queen Elizabeth II. En 1988, para desgracia de las venezolanas y venezolanos, es nombrado presidente Carlos Andrés Pérez. Muere en 1988 Ludovico Silva, uno de los más grandes pensadores del marxismo, filósofo, poeta, escritor y periodista. Obtuvo su licenciatura en filosofía en la Universidad Central de Venezuela, realizó estudios en diversos países europeos y americanos. Desempeñó el cargo de secretario general del Ateneo de Caracas, de cuya revista Papeles fue cofundador. En 1970 publicó el que se ha convertido en uno de los clásicos de la filosofía contemporánea, La plusvalía ideológica. Entre sus múltiples publicaciones figura el Antimanual para marxistas, marxólogos y marcianos, publicado con mucho éxito en 1976. Ludovico Silva es considerado uno de los más importantes intelectuales venezolanos del siglo XX y uno de los principales pensadores marxistas del país. Su texto, La plusvalía ideológica, es una obra fundamental para todos los estudiosos del tema de la ideología. Un texto, además, escrito en un lenguaje sencillo y de un alto contenido pedagógico que debe ser revisado por todas y todos, sobre todo en el marco de este debate político que llevamos hoy en el país adelante. Bueno, el tema, como les decía, de la ley que convierte el programa de la patria en instrumento, en hoja de rumbo de la nación, tenemos muchas cosas que serían dignas de compartir, pero para nosotros, por supuesto, el más importante aspecto es que es legado del comandante Chávez. Ese es el más relevante de todos. El diputado Diosdado Cabello informó este miércoles en hora del mediodía, el día de hoy será entregado el programa de gobierno legado del comandante eterno Hugo Chávez y que en los próximos 6 años será implementado por el presidente Nicolás Maduro, dice la nota de prensa. Eso, como decimos, es probablemente lo más relevante. ¿Y por qué es lo más relevante este aspecto? Que es el plan que presentó el comandante Hugo Chávez al país, porque definitivamente, si algo le dio como efecto de transformación concreto al país el comandante Chávez, fue el hecho de darle un plan de nación, un proyecto de país que no teníamos en el pasado, nunca lo tuvimos. Usted, cuando trate de hacer memoria o de revisar en los textos hasta donde pueda alcanzar, no va a encontrar ningún plan de país que haya presentado Carlos Andrés Pérez, ni Lucinchi, ni Luis Herrera, ni Caldera, porque lo que había en el pasado, que hubo en todo el periodo de la Cuarta República, fueron unos planes tecnicistas, economicistas, que comprendían simplemente una hoja de trabajo que iba guiando el proceso de desmantelamiento de nuestra nación desde el punto de vista de nuestra potencialidad industrial, de nuestro parque industrial, donde se servía simplemente lo que iba a ser la agenda del gobierno en cada caso para desmontar toda nuestra potencialidad y con ello entregarla a los intereses transnacionales que estuvieron siempre acechándonos precisamente con ese objetivo. Cuando usted revisa, por ejemplo, el octavo plan de la nación, va a ver ahí seguramente con muchísimo asombro cómo estaban descritos todos los pasos que debían cumplirse para entregar lo que estratégicamente siempre fue colocado, vendido por los gobernantes de turno en el pasado como una necesidad, lo de salir de las empresas del Estado porque no eran rentables, según lo decían. Un absurdo que nunca se ha discutido en suficiencia en el debate político a lo largo de todos estos 14 años después de caída la Cuarta República. Un aspecto que convertiría de inmediato en criminales a quienes estuvieron detentando el poder en aquel entonces y permitieron y promovieron la tesis de que las empresas no eran rentables y había que salir de ellas, empezando por las empresas básicas, por las empresas estratégicas, todas esas empresas que en gran medida fueron rescatadas de nuevo por la revolución a partir precisamente de la convicción del presidente Chávez de que habíamos sido despojados en ese sentido, precisamente a partir de esa concepción que fue acuñada en la sociedad de que las empresas no eran rentables. Eso era lo que proponían los planes de la nación que hubo en el pasado. 9 planes a lo largo de todo el periodo de la Cuarta República, desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el 58 en adelante. Y cuando se ve, como lo hemos hecho nosotros, estudiosos que somos de la materia, como investigadores que nos hemos dedicado a ver dónde estaba de verdad la esencia del proyecto Cuarto Republicano, encontramos que no hubo nunca un plan de país, sino planes de desmantelamiento del país, planes entreguistas, planes para dejarnos a nosotros sin ningún espacio en el cual pudiéramos tener un mínimo de soberanía del cual aferrarnos y con ello tratar de construir nuestras posibilidades de desempeño para la construcción de un bienestar propio. No lo hubo nunca, porque no teníamos hoja de rumbo, porque no había un plan político, ideológico, que colocara en el centro de su columna vertebral el tema de qué debe ser el ser humano en la sociedad venezolana, cuál es el papel, cuál es el rol del ser humano y cómo debe operar el Estado en función de ese ser humano y cuál debe ser su aspiración. Eso jamás lo hubo, porque precisamente desde la óptica del modelo burgués lo que se persigue es desmontar toda la posibilidad que pudiera surgir a lo largo del tiempo de organización de la sociedad en procura de una nación con un sentido de patria. Es decir, no hubo nunca ni la más mínima posibilidad de que nosotros estimulásemos ese sentido en nuestra sociedad, en nuestra población, entre nuestra gente, porque eso es opuesto precisamente a la aspiración, al propósito, al objetivo central del modelo burgués, que es el de inhibir el potencial revolucionario que subyace en toda sociedad, la búsqueda organizada del bienestar. ¿Y por qué desde la óptica burguesa se trata de frenar eso? Porque es lo opuesto a las posibilidades de explotación del ser humano tan indispensables para el desarrollo y perpetuación del modelo burgués. Si la sociedad es una sociedad organizada en función de un proyecto de soberanía, entonces rechazará siempre la posibilidad de injerencia de empresas transnacionales que exploten nuestra economía, deprimiendo nuestras posibilidades y favoreciendo las posibilidades de las sociedades de donde son oriundas esas empresas transnacionales, es decir, del imperio norteamericano en particular en lo que a nosotros atañe. Por eso es que aquí nunca se desarrolló el agro, aquí lo que se desarrolló fue la tenencia de la tierra en manos de terratenientes, que son los que más chillan el avance de la revolución bolivariana hoy en día en nuestro país, porque saben que el propósito ancestral más importante o a la mano de los procesos revolucionarios a través del tiempo en todas partes del mundo es el de la justicia agraria, que significa una reforma que de verdad coloque en manos del productor del campo la tierra, porque la tierra debe ser de quien la trabaja. Ese es un principio ancestral de justicia y de igualdad social que ha sido promovida a través del tiempo desde distintas ópticas revolucionarias. Por ejemplo, la Revolución Mexicana tenía eso como base, el propósito de la entrega de la tierra a los trabajadores del campo, que son o deben ser sus verdaderos dueños, si es que la tierra tiene que tener dueño, que es lo primero que habría que revisar. La revolución que nos origina a nosotros como república, la lucha independentista hace 200 años, tenía como propósito precisamente también ese, el de entregar la tierra en manos de los campesinos venezolanos y no de los grandes terrófagos que habían venido con la conquista española y que habían empezado a amasar grandes fortunas desde el origen mismo de nuestra nación. Es por eso que se produce entonces toda la situación trágica que padece nuestro libertador Simón Bolívar, que lo lleva a terminar desterrado sus días fuera de nuestro país, porque la cociata que lideró José Antonio Páez tenía como propósito era revertir ese proceso en el cual se había conquistado la tierra y se la había entregado a los que habían luchado por el proceso independentista, y el propósito fue simplemente ponerla en manos de nuevo de los españoles, todas esas tierras. De allá para acá se ha mantenido en el ámbito de los mantuanos, de los oligarcas de siempre en nuestro país, la tesis del destierro de Simón Bolívar para colocarlo solamente como un adorno de la patria allá en un monumento para ser visitado cada vez que se conmemora la fecha de su muerte, como dice Ali Primera. Entonces, el tener hoy una hoja de rumbo es sumamente importante, no es la aprobación de un documento en términos de un formalismo y nada más. Los cinco grandes objetivos históricos que tiene planteado el documento. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, que es la independencia nacional. Continuar construyendo el socialismo bolivariano en el siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Y por último, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana como propósito ético fundamental de una nueva moral, de una nueva forma de ser del ser humano. Eso, que son los propósitos fundamentales, los grandes objetivos históricos que están plasmados ahí por el comandante, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de su puño y letra, es una hoja de rumbo consistente, coherente, que tiene hoy la patria, ahora convertida en ley, y que significa para nosotros muchísimo porque refrenda lo que es necesario en este momento saber y tener seguro respecto de quienes nos gobiernan, que es si siguen o no el legado del comandante Chávez, porque ese fue el compromiso que se hizo con el comandante, el compromiso de que se continuaría profundizando el proyecto de la patria, y como él lo dijo en su proclama última el 8 de diciembre pasado, que nadie se equivoque, tenemos patria. Y ahora la tenemos convertida en una ley para continuar profundizándola. Por eso significa tanto para nosotros. Pero de cara al proceso electoral que viene el domingo, hay que acotar en el marco de esta misma reflexión que del lado de la oposición no hay hoja de rumbo. No la hay, y es lo más peligroso que puede haber para una sociedad cualquiera. El entregar un cheque en blanco a un determinado sector político es el más temerario, riesgoso acto que se puede hacer en democracia, en el ejercicio de la democracia, en el acto del voto, porque se está entregando a ciegas a alguien que no nos termina de decir cuál es su proyecto, cuál es su propósito para que funcione la democracia correctamente y se pueda evaluar con propiedad entre opciones que pueda escoger el elector de país al que aspira. Si no se sabe qué es lo que está presentando un sector en el debate político y se conoce ciertamente cuál es la intencionalidad, el propósito, el compromiso de otro sector, entonces no hay alternativa posible, sino que hay uno solo donde escoger, porque entregar un cheque en blanco en política, en función del país, en función de la patria, entregarle un cheque en blanco a alguien que no nos dice qué es lo que va a hacer, alguien que no nos dice sino simplemente hay que sacar al otro. Ajá, pero está bien, vamos a sacar al otro, ¿por qué? Explícate. No hay manera. De ahí que en la oposición lo que hay es odio contra el chavismo y todo lo que representa Chávez y el chavismo, y no un debate político ideológico. Por eso es que ahí lo que hay es odio, y donde lo que se necesita es luchar para salir de los chavistas, pero como un salto al vacío, como un suicidio masivo en el cual simplemente la aspiración es destruir al otro. Eso es la antipatria. Eso no es una propuesta política. Eso es, como lo decimos, un suicidio colectivo, absurdo, antihistórico y disparatado, lo que propone la oposición. Ahí hay en la revolución un activo fundamental, a partir de hoy convertido en ley. Debemos celebrarlo. Debemos celebrarlo porque estamos construyendo nacionalidad, país, patria, y estamos construyendo bienestar entonces para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y herederos. Vamos a hacer el corte que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes con esta y otras reflexiones. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. ¿Verdad que uno no deja de asombrarse con el cinismo, el caradurismo de estos sinvergüenzas que están ahí de alabarderos de los oligarcas de nuestro país? Cada vez aparece uno más jalamecate que el otro, tratando de que le suelten su churupo, pues asegurar su billetico ahí, sus dólares, que los oligarcas los ponen en distintos espacios, y ellos no son gente rica, aunque este sí es de abolengo, sobre todo por el apellido Pietri, que le estoy viendo acá. Este sinvergüenza, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, un sujeto, Aquiles Martini Pietri, este miserable, dice que el ajuste en los costos de alquileres comerciales acabará con el sector. Ellos lo dicen, además, como si estuvieran pensando, los mequetrefes estos. Ellos no tienen nada en la cabeza, ellos tienen un poco de acerrín con un maní en el centro. Hay otras que tienen una cotufa por cerebro. Ellos lo que hacen es tratar de repetir como lo que son las consejas ancestrales del neoliberalismo, y en el neoliberalismo hay que ir siempre contra cualquier cosa que haga el Estado, porque el Estado hay que reducirlo a como dé lugar, porque quien debe gobernar en las naciones es el sector privado. Esa es la propuesta neoliberal más avanzada que ha logrado a través del tiempo en los últimos 500 años el modelo de democracia burguesa. Entonces ellos lo que hacen es repetir, y esto lo han dicho desde hace 14 años, que no, que todo lo que hace el gobierno, hasta la manera de caminar que tiene el gobierno, es inconstitucional, y todo lo que haga va a acabar con la libertad, va a acabar con la economía, va a acabar con el sector, va a acabar con no sé qué, hasta con los muchachos dijeron que se iba a acabar, y resulta que ya tienen 20, 25 años, los agaletones, la mayoría de ellos metidos a la droga por culpa de la irresponsabilidad de los padres. Eso es lo que hacen ahí en las clases medias altas del país, cuidando a los muchachos de la revolución, que no se los vaya a llevar a Fidel Castro, y los tipos andan por ahí metidos en cuanta cantidad de delitos se pueden meter en la rumba perpetua que cargan, bebiendo aguardiente, no sé qué. Y entonces este sujeto, Aquiles Martini, se llama hasta como el aguardiente, fíjate, dice que el ajuste en los costos de alquileres comerciales acabará con el sector, porque ellos de inmediato, a cualquier acción de la revolución, ellos oponen una defensa ultranza del gran capital, sea lo que sea. Los tipos están robando en descampado, están quedando al descubierto como nunca antes, con pruebas contundentes que ha mostrado el gobierno bolivariano y que el país ha recibido con el mayor beneplácito, porque es una acción seria frente a la voracidad que no se suponía, que se creía que era un discurso comunista lo que se decía, que es que los grandes capitales están robando al país, pero se creía que era un discurso comunistoide, y resulta que la gente ha visto que de verdad era un ladronaje lo que había, que eso es una cantidad de malandro, todo lo que están ahí, y entonces ellos están ahora sangrando por la herida y no hayan cómo hacer. Este Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, defiende eso como proyecto, como propósito de país, que la gran empresa robe a la gente, acumule cada vez mayores fortunas, deprima la economía nacional, se acabe con las posibilidades del país, pero ellos se compran su yate, su jet, se compran sus casas allá afuera, en Miami, en Panamá, en no sé dónde, y montan empresas en el exterior con el dinero de acá de Venezuela. Eso es lo que han hecho los sinvergüenzas del tijerazo. Esa empresa que defiende este miserable Aquiles Martini Pietri es el tijerazo. Eso es lo que defiende Capriles Radonqui, María Corina Machado, el combo ese de malandro que están ahí en la MUD, y que defienden sinvergüenza como este presidente de la Cámara Inmobiliaria. El tijerazo tiene más de 50 sucursales a nivel nacional, lo que llaman la familia tijerazo, y sus tiendas de ropa, juguetes y artículos para el hogar, pero que no tienen nombre o identidad. Ayer se descubrió, dice la nota que tengo acá, debe haber sido anteayer, que ni siquiera tiene una identificación fiscal o RIF, que es una condición fundamental, básica, ineludible para existir como empresa, como se debe existir en todas partes del mundo. Usted no puede tener empresa que le dé la gana violando lo que son los registros y el impuesto y todo lo que tiene que ver con la identificación fiscal. Bueno, esta gente sí, porque ellos colocan la libertad, la democracia que hay en Venezuela al servicio de sus intereses y hacen lo que le da la gana. Su origen legal se remonta al año 94 con una firma de nombre. Lo que yo decía en el programa de televisión, que no salió sino muy tarde, y por cierto, recuerdo, ese programa de Sin Tapujos está colgado en nuestra página web soyaranguivel.com, y ahí yo hago esa reflexión. La mayoría de las empresas en nuestro país, en este momento, de capital nacional, tienen muchas 100 años, 80 años, pero otras han nacido también en la última década o en la última dos décadas del siglo XX y se han desarrollado desde ahorita en el siglo XXI. Pero incluso las que tienen 80 años se han desarrollado desde acá. Por ejemplo, Farmatodo, son la farmacia y Farmahorro del viejo Belloso allá de Maracaibo, que tenía una farmacia que antes se llamaban botica, una o dos farmacias que tenían, y la otra son de allá de origen de Lara, de Barquisimeto. De ahí es donde nacen esas farmacias. Durante 80 años tuvieron dos farmacias, pero desde el 2001 para acá, ahora tienen 180 farmacias cada una de esas redes. Y son unos grandes supermercados, lo que llaman autoservicio. Todo se ha desarrollado ahorita en la revolución, pero los Excelsior Gama son unos supermercados que no hay ni en Estados Unidos, de lo grandes que son, de lo gigantescas que son sus instalaciones. Vayan al Excelsior Gama Plus, que está ahí en la Trinidad, y vayan y vean de qué tamaño es ese supermercado. Eso se ha hecho durante este periodo. Esa gente ha crecido es ahorita, porque habían condiciones económicas. No los hizo crecer la revolución, por supuesto, no son inversiones que hiciera Chávez en eso, pero está diciendo su desarrollo, su crecimiento, que hay unas condiciones económicas favorables en el país que han permitido el desarrollo de todas esas empresas. Locatel, aquí no existía Locatel, existe ahora desde hace 10 años para acá. La farmacia Saas tiene más de 600 centros que ya no son ni farmacias, sino unos grandes centros comerciales. La farmacia Saas, donde se compra desde espagueti para arriba, pasando por aspirina y todas las pastillas. Todas esas empresas se han desarrollado, pero además los grandes centros comerciales, los Sambil y todos los demás centros comerciales, que ahora hay uno en promedio mínimo en cada urbanización del país. Antes no existían. Eso existen desde hace 10 años para acá. Entonces, el cuento de que no, que se va a acabar el capital, se va a acabar la empresa, tienen 14 años en esa pendejada. Y lo que está haciendo es crecer la economía, creciendo el país. ¿A quién se le ocurre que va a haber una crisis? Y lo que estamos viendo con todas las medidas que estos tipos están anunciando, que se va a acabar, que ya no vamos a llegar, no vamos a tener posibilidad alguna, que se va a destruir las posibilidades económicas. Y resulta que estamos haciendo un acuerdo con la Samsung, que es la número uno en el mundo en la construcción, de todas las porquerías esas que están vendiendo, los plasmas, la no sé qué, todo eso que está comprando la gente. Pero además de eso, se está haciendo con la empresa de vehículos más importante del mundo, acuerdo para montar más ensambladoras. Se están aplicando las leyes más estrictas que se están aplicando en el mundo para que no se dé los desmanes que se están dando desde hace ya mucho rato en el comercio y comercialización de vehículos. Y en vez de deprimirse, ese sector está creciendo. Se está firmando un decreto con la Peugeot para ensamblar vehículos en el país. Él solo hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Pero a partir de hoy, los venezolanos podrán abrir cuentas en divisas. Está creciendo la posibilidad de que el venezolano tenga ahora cuentas de ahorro, ya no solo en moneda venezolana, sino además en dólares. ¿En qué país que está en crisis se está viendo eso hoy en día? En ninguna parte. Los dueños del tijerazo son griegos. El país de ellos se está hundiendo, se está muriendo la gente, se están suicidando a mares, porque se vino abajo ese país. No tiene economía, no existe. Están a punto de ser declarados por primera vez en la historia un país en quiebra. Y ellos están aquí haciendo tal nivel de fortuna que es insólito incluso contabilizarla. Más de 90 firmas han sido usadas por el tijerazo para evadir impuestos y compromisos laborales. Por eso tenían ahí esa rémora de esclavitud que se había abolido aquí a los principios de la República, y ellos son una instancia que tiene esclavos trabajando para ellos, como se descubrió hace unos días. Tienen cantidad de empresas en Panamá, en El Salvador, en Costa Rica. Todo eso se ha hecho a partir de lo que han hecho aquí en Venezuela estos miserables griegos que son los dueños de esto. Son una cantidad de personas que tienen al frente al señor Teodoro Panayotis Constantino, de 84 años de edad, y su esposa Alice Melitios de Constantino, de 83 años. Ambos están residenciados en Barquisimeto, según se puede deducir, porque son electores inscritos, y son electores de Capriles Radonsky, para que lo sepan, en centros de votación de la capital larense. Una tercera persona que se menciona en los juicios de Zombulia Constantino Teguar, es una señora de 52 años, quien está residenciada en Caracas, según los datos del registro electoral, y específicamente en no sé dónde y tal, ahí en la avenida Urdaneta. Tiene en Panamá, en El Salvador, en Florida, en Estados Unidos, allá en todo eso. Esa es la gente que está promoviendo las candidaturas perpetuas de Capriles Radón, que es la presidencia, sobre lo cual voy a cerrar aquí el comentario, porque tiene que ver con algo para nosotros muy, muy sensible, que es la farsa de esta gente en los procesos electorales, aduciendo que precisamente se estarían violando derechos constitucionales. La señora esta, María Corina Machado, se fue al Táchira y allá se reunió con verdaderos mafiosos que están defendiendo, como es la línea constante, insisto, vean bien esa línea. No hay propuesta política en la oposición, sino una línea de defensa ultranza, abierta e impúdicamente, de la delincuencia de estos empresarios que están robando al país porque se han convertido ellos en servidores de esos sectores políticos que quieren asaltar el poder comprando los espacios políticos. Y ellos han entregado, son muchos los diputados que están ahí, que no son diputados porque vienen de la política, sino porque son empresarios. Ahí está Cochola, está Manuel González, que viene de Fede Cámara, está Eduardo Gómez Cigala, que viene de La Polar. Ese no es un grupo político, es un grupo de empresarios. Abran la vista, abran la mente, venezolanas y venezolanos. Están asaltándonos el espacio político de la democracia venezolana, esta gente del sector privado, para hacer caída y mesa limpia. María Corina ayer estuvo en el Táchira con los vándalos sinvergüenza que están ahí proponiéndose ahora como candidato un sujeto de apellido Ceballos, Daniel Ceballos, un verdadero delincuente que está promoviendo nada más y nada menos la tesis de que él va a acabar con la gobernación a partir del 8 de diciembre. Esta gente ha dicho de la manera más absurda que si él gana el 8D se van a derogar todos los decretos que ha adelantado el gobernador Bielma Mora para contener los desmanes del latrocinio que se está haciendo a través de ese estado para el contrabando de extracción de mercancías desde nuestro país, lo que está deprimiendo nuestra economía, no solo en la región sino a nivel nacional. Ellos están hablando de rechazar el decreto 600 promulgado por el gobernador del Táchira, José Bielma, que exige a los tachirentes presentar cédula de identidad, RIF, copia de recibo de pago de servicios públicos y constancia de residencia para comprar en cualquier establecimiento. Esa es una medida sana, contundente, para frenar los desmanes que hay ahí donde se están comprando toda esa mercancía. Lo hemos denunciado varias veces, lo denunció nuestro candidato José Gregorio Zambrano aquí hace apenas unos días en nuestro espacio. Están tomándose los correctivos que ha pedido, por los cuales clama la población, para frenar ese asalto que se está haciendo a nuestro país, a nuestras posibilidades, que está colocando en penuria a la familia venezolana y sobre todo a la tachirense. Esa gente se postula para defender a esos ladrones, a los que están generando desabastecimiento, a los que están hambreando al pueblo tachirense. Ellos están defendiéndolo, ellos son los ladrones, ellos son los mafiosos, ellos son los que están robando, ellos están destruyendo nuestra economía, ellos han quedado al descubierto y hoy aparecen defendiendo precisamente los cómplices de este ladronaje. Son verdaderos asaltantes. María Corina Machado fue allá a levantarle la mano, a poner al servicio de ese ladronaje su imagen y la de Capriles Radonsky. Eso fue lo que hicieron, ir a tratar de engañar al pueblo tachirense. Pero sabemos que el Táchira está claro, sabemos que por fin llegó la conciencia a ese estado maravilloso de nuestro país, que es el estado Táchira. Sabemos que ahí van a elegir a José Gregorio Zambrano con el voto contundente de rechazo a estas sinvergüenzuras de estos asaltantes que son María Corina Machado, Capriles Radonsky y sus cómplices allá en la región, Daniel Ceballos y toda esa cuerda de asaltantes, de bandidos. De esta manera nos despedimos de nuestra emisión del día de hoy, esperando se encuentren bien, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital. Viejas tradiciones.